Guadalupe afortunadamente se ha convertido en un centro comercial, literalmente hablando. La calle Colegio Militar, la Madero, la 5 de Mayo, en fin, las principales calles de Guadalupe, hay ya muchísimo comercio. Incluso me atrevo a decir que estamos ya desplazando a la propia capital en cuanto a comercio. Mucha gente de Zacatecas se viene a comprar aquí a Guadalupe porque hay buena calidad, hay buen precio, hay variedad. Tenemos comerciantes muy honestos, casi todos, casi todos. Hay sus notables y deshonrosas excepciones, pero la gran mayoría son muy buenos comerciantes, la gente de Guadalupe. Salimos buenos para el comercio, qué bueno, está generando empleos, están generando trabajo. Y lo más importante, queremos que los aguinaldos se queden en Guadalupe, que no se vayan ni a Aguascalientes ni a Zacatecas. Que el dinero de Guadalupe se quede en Guadalupe y los de Zacatecas y los demás vengan a Guadalupe a comprar. Y entonces para eso quiero anunciarles, por eso está un carrito allá atrás, si lo están viendo allá atrás, hay un carrito blanco atrás. Ese carro se va a rifar. ¿Y qué tienen que hacer para ganarse ese carro? Comprar en Guadalupe. Todos los establecimientos de Guadalupe, del comercio, aquí está su presidente, nuestro amigo Moreno, de Deportes Moreno, bueno, ya fue comercial, ahí luego te cobro, te paso la factura. Bueno, es que es el presidente de los comerciantes establecidos de Guadalupe. Nos pusimos de acuerdo y vamos a lanzar a partir de hoy una campaña Compre en Guadalupe. Aquí está ya el spot, lo van a escuchar en radio esta Navidad, Juntos por el Comercio de Guadalupe. A partir del 15 de diciembre, por cada 100 pesos de compra que realices en los comercios establecidos de nuestro municipio, recibe un boleto para participar en la rifa de un auto Matiz, que está allá atrás, 2011, y una pantalla de televisión de 32 pulgadas. El sorteo se llevará a cabo el día 22 de enero del 2012. Participa e impulsemos el comercio en Guadalupe. Juntos por Guadalupe, Ayuntamiento 2010-2013. Vamos a hacer se van a entregar 50 mil boletos en todos los comercios, vamos a todos los comerciantes vamos a dar un paquetito de boletos para que cada que tengan un cliente se lo puedan dar, ¿verdad? Como estímulo a que compren en Guadalupe y nomás les encargamos buen precio y calidad, ¿verdad? Para que los aguinaldos se queden aquí en Guadalupe y no se vaya nuestro dinero fuera. Entonces, es una campaña que estamos haciendo a partir de ya, pues, del día 15. Ya estamos foliando los boletos, el permiso ante la Secretaría de Gobernación para iniciar con esta importantísima campaña.